Mariela Rodríguez, líder comunal aquí del municipio de Soacha. Hablemos un poquito de ese señalamiento, de esa acusación que se le hace a usted a propósito de los panfletos que salieron recientemente en contra de 10 concejales del municipio. ¿Qué ha pasado y qué hay de cierto en que usted tiene algo que ver ahí? Bueno, solo Mariela Rodríguez, no, nosotros varios líderes comunales y personas del común de Soacha preocupados por muchas cosas que han estado sucediendo dentro del municipio. Nunca habíamos visto que hubieran hecho tantas o que se estuviera preparando y presentando tantos proyectos macro y que en ese momento los veamos como frenados. Estamos como preocupados por esa parte. Muchas veces la gente y nosotros hemos estado callados, pero llegó el momento de hablar, de no estar tan conformes y no dejar pasar las cosas. Entonces nos dimos en la necesidad de reunirnos varios líderes comunales y líderes del común para mirar que realmente esto no se detenga, porque pues aparte de los intereses que pueda tener propios o no las personas, debemos que dejar fluir las obras porque es el futuro de mañana. O sea, nosotros toda la vida sigue, mire la edad que ya tenemos, van a quedar nuestros hijos, nuestros nietos, y tenemos que dejarles una ciudad bien conformada. Entonces nos preocupa porque frena que porque se van a privatizar. Si nosotros no somos conscientes en que empresas privadas tengan que aportar cosas, nunca vamos a surgir, porque no hay presupuesto que alcance. No hay presupuesto que alcance. Y si miramos Bogotá, cómo ha surgido, es porque ha hecho esta clase de inversiones. Entonces nosotros también debemos que apoyar muchas cosas para que realmente nosotros pasamos. Esta incluso esta alcaldía va a pasar, pero van a quedar las grandes obras. Perfecto. Pero bueno, la pregunta es, ¿usted sí tuvo que ver con esos volantes? Nosotros nos reunimos un grupo de personas y nosotros realizamos los volantes. Los realizamos pues en vísperas, de pronto sí pecamos, de pronto en colocar las fotos de estos concejales, pero era para que también ellos dijeran, hombre, mire, la comunidad que las eligió a ustedes son los que no quieren estar de acuerdo con lo que ustedes ya quieren frenar. Yo he estado asistiendo ahorita en las sesiones del consejo, donde ellos argumentan una serie de cosas que no son casi ni válidas. Entonces, no sé realmente qué intereses tengan cada uno de los concejales. Hay unos que ya han reflexionado, ya vemos algunos como con la voluntad, porque de pronto no habían entendido bien los proyectos. Entonces, realmente sí queremos que ellos se pongan la mano en el corazón y miren que no es por los intereses de eso, sino por los intereses a futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y la comunidad que está en Soacha. Es decir, ustedes hicieron los volantes, pero en ningún momento fue con la intención de amenazar a nadie, fue simplemente lo que me dijo al comienzo, hacer ver que había cierta oposición a algunos proyectos. En ningún momento, es más, el volante en ningún momento hace ninguna clase de amenaza, ustedes lo han podido volver, leer, no hay ninguna clase de amenaza, se hace énfasis en los proyectos que ellos no quieren aprobar. Lo único de pronto si se sintieron aludidos es que dice qué intereses habrá de por medio, es lo único que dice como fuerte, pero en sí no hay ninguna clase de amenaza. Además, como dijo el concejal Héctor Cuesta, que lo amenazó que una moto, eso no se habían sacado todavía los volantes cuando le sucedió eso. Entonces, hombre, seamos honestos en las cosas, porque él quiso darse una importancia que ya se había amenazado cuando ni siquiera habíamos llegado a eso. ¿A usted le ha implicado jurídicamente algo esto? Porque había una denuncia por medio de la URI. No pueden hacer absolutamente nada por medio, por lo que le comento, no hay ninguna clase de amenaza. Segundo, no es ilegal, yo no encuentro, no hay ninguna ley que diga que nosotros no podamos sacar un volante y mirar que la comunidad se entere de algo que está sucediendo. Entonces, es más, la policía fue ese mismo día porque me los enviaron allá, yo sé algo de leyes y les dije que me mostraran por favor, no hay ninguna ley, le dije, es más, no lo estaba haciendo ni a escondidas. Incluso a mis compañeras que cogieron y las tuvieron toda una noche detenidas, esto fue en contra, y podemos nosotros incluso poner también una demanda contra la policía porque eso es vulnerable todos los derechos de ellas mismas. Entonces nosotros todo lo hemos hecho transparentemente, no somos una, ni dos, ni tres personas, somos casi 20 personas que estamos ahí, hemos estado allá yendo al consejo y mirando realmente y dándoles también a conocerla a la comunidad de hombre que no podemos seguir callados. ¿Usted ha tenido la oportunidad después de este hecho de hablar con alguno de los días? Sí, hablé con la concejal Nelly, donde ella me hacía un reproche de que yo yo tanto que digo ser suachuna y que queriendo vender el pueblo, no queremos vender el pueblo, y sí soy muy suachuna. Precisamente por eso es que estamos tratando de como que de ponernos al frente en muchas cosas, de que el pueblo quiere luchar. Pero hablé con ella y también le dimos a conocer de que no hay presupuesto que aguante. Si nosotros no aceptamos la ayuda privada, no vamos a lograr absolutamente nada, y tenemos que evolucionar, por Dios. Ya estamos en el siglo XXI y tenemos que evolucionar. Ella se quedó pensando, por eso yo sé que la concejal Nelly es una persona inteligente y además de mucho corazón, y soachuna, la admiro por eso y la he admirado, y de verdad que ella se quedó pensando porque ella sabe que en cierta forma tenemos razón. Bueno, ustedes en estos momentos, tengo entendido, los líderes, usted me dice que más o menos son 20, están promoviendo, es un cabildo abierto, están recogiendo firmas, ¿no? Sí, nosotros estamos, pues, ¿para qué es el cabildo? Precisamente es para que ellos, cada uno de los concejales, nos dé una explicación a la comunidad, el por qué de pronto, quién sabe, qué tal que tenga alguno una justificación. Sí, entonces también porque tenemos que darles esa posibilidad de que ellos expresen eso con nosotros y que nosotros podamos escucharlos, el por qué no quieren aprobar eso, bajo qué términos o qué es lo que pasa en sí con cada uno de estos proyectos. Es un cabildo donde necesitamos recoger 8.000 firmas. En este momento tenemos casi 5.000 firmas ya recolectadas, estamos buscando las otras firmas, algo muy legal, muy transparente, con la ley 134 que nos apoya. O sea, nosotros estamos haciendo todo esto muy transparente, muy legal. Entonces le pedimos el apoyo a la gente que votó acá en Soacha, que es de Soacha y que también quiere estar, porque lo vamos a hacer posiblemente, si nos queda muy pequeño el teatro, lo haremos en un coliseo y pediríamos los permisos que nos autoricen esto. ¿Y sería más o menos para cuándo ese cabildo? Nosotros queremos saber si ya en 15, 20 días podemos tener la recolección de las firmas, vamos a obviamente a sentarlo ante el presidente del consejo, exponerle nuestras razones con algo muy, muy, muy verídico, porque es que la idea es que sea algo muy transparente y cierto. Entonces vamos a plantearles esto para que nos den una fecha.